Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en este viernes. Un viernes 25 de julio para hacer una conversación grata acerca de el tema de esta semana, la salvación. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que Dios les bendiga ricamente. Hay un libro pequeño, pero de mucha profundidad y contenido, que quizás usted lo conoce, y si no, trate de buscarlo, es El Camino a Cristo. Allí aparecen varios temas relacionados con lo que hemos conversado de la salvación, especialmente un tema que el título aparece allí, la más urgente necesidad del hombre. Y también los invitamos para que usted sintonice la radio, ¿no es cierto?, en la hora en que se hace un resumen, las 9 de la noche, a las 7 y media el día sábado, una repetición, y usted también puede recurrir a la internet, donde encontrará los temas, los audios, los comentarios, para engrandecer su conocimiento de Dios y su linda relación que debe tener cada día con el Señor. Hemos dicho que la salvación es un regalo, ¿cierto? Pero los regalos, ¿tienen un costo o no tienen un costo? ¿Quién pagó el costo de ese regalo? El que hace el regalo. Claro, porque a veces a nosotros nos aparece en las promociones, ¿cierto? Este es un regalo de... Bueno, el regalo alguien lo paga. No hay nada gratis en realidad. Pero si eso cuesta, ¿a nosotros nos cuesta algo o no nos cuesta nada? Este es un tema a lo mejor medio complicado, pero tenemos que ser francos en algunas cosas. Por ejemplo, la salvación no depende de nosotros, porque es un don gratuito de Dios. Él pagó el precio de lo que nosotros deberíamos sufrir. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Nada? ¿Eso no enseña la Biblia? ¿Nada realmente? O por lo menos yo me encuentro en la Escritura que dice que nosotros por lo menos debemos creer. Y lo interesante es que la Biblia dice que sí, aún, y lo encontramos en algunas declaraciones de la Escritura que dicen, auméntame la fe, dame fe, Señor, para claro, creer en ti. O sea, también la fe es un don de Dios que puede ser entregado al ser humano. Pero ya lo que hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? Recibirla por fe. Recibirla. Es como si tú tienes un regalo y nunca lo abres, nunca lo miras, nunca lo uses. El regalo está presente, está latente, allí está. Quizás puede ser guardado por años y años. Pero hay que abrir ese regalo y usarlo como la Escritura dice que hay que usarlo. Quizás la expresión usarlo no es buena, ¿no es cierto? Pero algo hay que hacer, y eso se llama aceptar. Aceptar el regalo de Dios. Bueno, ahí entra nuestra libertad, el libre albedrío. El Señor no nos fuerza, nos entrega el regalo. Si nosotros queremos, lo aceptamos, o si no, lo rechazamos. Eso es una prerrogativa nuestra. Pero lo que sí tenemos que considerar de que el Señor nos muestra también el resultado, la consecuencia que traerá el recibir o el no recibir. El recibir el regalo significa vida eterna, una vida feliz, gozosa. El no recibir el regalo significa muerte eterna. No es un castigo, es consecuencia de lo que nosotros hacemos. Fíjate, si alguien estuviese con una peritonitis, suponte el caso, y la persona no quiere operarse, está condenada a morir prácticamente. Ahora, si acepta, tiene la posibilidad de seguir viviendo, pero si no, está condenada a muerte. Pero no se le puede echar la culpa a los demás si esa persona no lo aceptó. Así también nosotros, si no aceptamos el regalo que el Señor nos hace por medio de nuestro Señor Jesucristo, estamos condenados a muerte, no hay ninguna otra posibilidad. Fíjate que 1 Juan 1:9, que hemos mencionado, dice: si confesamos nuestros pecados, aquí hay una condicionalidad, fíjate, no es solamente así de por sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. O sea, si tú quieres estar libre, quieres tener vida eterna, tienes que acercarte a Dios y decirle: mira, este es mi problema. No decir a Dios: Señor, perdona mis pecados, porque eso es muy genérico, muy general, incluso medio dice ambiguo. Mucho y no dice nada. Claro, hay que decirle a Dios tal cual uno lo siente, lo que está pasando en ese momento, porque eso abre una amistad entre tú y Dios. Tú comienzas a tener confianza en Dios y a decirle: Señor, este es mi problema, este es mi pecado, yo no puedo salir de él, porque a veces nosotros nos sentimos capaces de muchas cosas, y de hecho hay personas que yo conozco, por ejemplo, tienen el vicio del cigarro, fuman. Conozco personas que un día dijeron: sabes que esto me está haciendo mal, no fumo más, y no fumaron más. Y hay quienes dicen también: dejar el cigarrillo es fácil, yo lo he dejado como 3 veces. Sí. O sea, te fijas, nuestra condición a veces es un poquito altanera. Creemos que tener la capacidad para acercarnos, para buscar la salvación. Incluso algunos mencionan el hecho de que, mira, yo soy muy malo para acercarme a Dios, estoy en una condición, no creo que Dios me perdone. No, Dios tiene el perdón para todas las personas, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Eso es claramente. Por lo tanto, la más urgente necesidad del hombre realmente es acercarse a Dios. Porque el hombre en algún momento fue dotado originalmente de facultades nobles, de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto, estaba en armonía con Dios, sus pensamientos eran puros, sus designios santos. ¿Pero qué pasó? La desobediencia. Sus facultades se pervirtieron y el egoísmo sustituyó al amor. Qué interesante. Ahora, eso. Otra de las cosas que tenemos que mencionar y tenemos que resaltar, que el hombre en su estado de inocencia también gozaba de la completa comunión con nuestro Dios. Entonces, desgraciadamente perdió esa comunión. El pecado hizo la separación. Entonces, al hacer la separación, nosotros ahora solamente tenemos que recurrir a la oración para poder encontrar esa comunión con nuestro Dios. Y tenemos que recurrir también a la fe para saber que Él nos perdona, que cuando nosotros pedimos perdón inmediatamente Él perdona, porque ese es, podríamos decir, un compromiso que Él hizo con nosotros, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar. Pero yo tengo que creer que Él me perdonó. Si yo no creo, seguramente hoy día le voy a confesar, y mañana voy a confesar lo mismo, y pasado voy a confesar lo mismo, porque yo no estoy seguro de que Él me haya perdonado. Entonces yo tengo que creerlo. La salvación es condicional. Si nosotros leemos Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no es para todos, solamente para aquellos que creen. Esa es la condicionalidad. Pero eso está al alcance de todo. Eso depende de mí, no de Dios. Y si aún el creer nos cuesta, Dios nos puede dar también la oportunidad de su don maravilloso de hacernos creer y demostrarnos cuánto nos ama y cuánto nos quiere. La verdad es que hemos hablado acerca de esta iniciativa de Dios, que Él lo hizo todo, pagó el precio del pecado, y nosotros solamente debemos creer y acercarnos a Él, y tendremos lo que Él ha prometido aquí ya, gozar la esperanza de la vida eterna, y cuando esto todo termine, gozar con Él la eternidad. Amables oyentes, gracias por su atención. Lo vamos a esperar entonces en el resumen. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta el resumen.